o por la radio de o por el blog de la radio comunitaria. Empezamos con un poquito de RIP, una banda clásica del País Vasco, y bueno, vamos a hacer un repaso de los bloques que hacemos semana tras semana. Esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos el bloque ibérico con una bandita de Madrid, con algo bastante moderno. Estamos hablando de los Iscariote, una banda de la narcopunk hardcore. Este Iscariote tiene una curiosidad, que sacó en el 2008 un disco con el mismo nombre que cantaba una chica en femenino en muchos temas y una voz masculina. Y lo que vamos a escuchar de este del disco Iscariote sin título se llama Terror en las aulas. De Madrid nos vamos a ir a Euskal Herria a escuchar una banda de D-Beat. Estamos hablando de Hell Division, de su tema sacado, de su disco sacado en el 2010, La Solución Final. Lo que vamos a escuchar es el tema Atentado. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana vamos a compartir en este espacio de las rarezas globales una banda rusa. Estamos hablando de 123, demo que sacaron en el 2009. El título de la canción está en ruso, así que... Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir a Oregon, Portland, Estados Unidos, a escuchar Remains of the Day, banda Neocrust, Dark DV. Lo que vas a escuchar es de su disco que se llama Adrenaline Frequency, la canción Synopsis for the American Dream. Let's get ready! Nos vamos a ir a Suiza a escuchar una, posiblemente la precursora del punk europeo, una de las mejores bandas que navegando por la red nos encontramos un disquito del 86. Estamos hablando de los Anticimex, de su disco Set Me Fikes, y lo que vamos a escuchar se llama Set My Free. Espacio publicitario. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Espiritual Tattoo. Vamos a traer una de las bandas pioneras del heavy metal español, bandas como veníamos en anteriores programas trayendo como era Barón Rojo, bandas como Buzz. Lo que vamos a traer es un tema viejo, una banda que empezó su trayectoria por el 78, que dicha banda de Guipúzcoa y lleva una trayectoria con muchos discos hasta la actualidad. Dicha banda estamos hablando se llama Ángel de Infierno, para que no la conozca. Que hemos sacado de su disco Pensando en Ti el tema que da nombre a esa placa. Así que esto es Ángel de Infierno para los amantes del metal. Qué difícil.

¿qué tal? ¿Cómo te va? Contanos un poco esto que llegó en las últimas horas. Estamos viendo la gacetilla de prensa de la convocatoria de Correpi. Sí, mira, el juicio, nos acabamos de enterar que, bueno, se suspende como una de las tantas veces que siempre la justicia de clase, digamos, tiende a llevar a cabo para encubrir a la policía asesina. Este hecho, digamos, ocurrido en Villa Tesey, el asesinato de Tato Mancilla, es uno de los tantos casos del conurbano y, bueno, de la zona oeste. En el marco de esa situación estamos convocando a una movilización que se concentraría en Plaza La Roche para dirigirnos al juzgado de Morón y denunciar en la calle y hacer visibles los otros casos de gatillo fácil. Justifican la suspensión del juicio a partir de que, bueno, plantean que el policía no está en sus cabales, digamos que tiene problemas psicológicos, que no puede presentarse al juicio. Entonces, es una de las tantas formas que tienen para plantear la teoría del loquito suelto, ¿no? Y con lo que nosotros planteamos, que en realidad no es un policía que está loco, sino que es la institución policial que sigue defendiendo a los ricos, matando a un pibe pobre por día. Recordemos, para los que están del otro lado, que Tato Mancilla fue asesinado el 11 de julio del 2006 en los monobloques de Nueva Italia, Villa Tesey, a manos de Sergio Nogueira, que fue el policía bonaerense que lo fusiló por la espalda desde la camioneta que manejaba el sargento Rojas. Hubo en este caso un armado policial, un montaje. Sí, esto es lo que siempre ocurre con estos casos. Al pibe, luego de fusilarlo por la espalda, le plantan un arma que ni siquiera servía para usar, digamos, estaba, no tenía gatillo, digamos, estaba totalmente, digamos, era un arma que ni siquiera se podía utilizar para ni para disparar ni siquiera para cometer ningún hecho, más allá de que planteamos que no importa lo que estaba haciendo el pibe, digamos. Los armados de las causas y el encubrimiento tanto de los fiscales como de los jueces y de la policía en todo su conjunto tiende a encubrir y a dejar libre a la policía. Y bueno, sí, es así como vos lo planteás, digamos. Esto estuvo armado, el pibe venía a laburar, como uno de los tantos días que venía de su trabajo, lo intercepta la policía y, bueno, y a raíz de esa situación confusa lo fusila. ¿Recordamos la convocatoria? Sí, sería a las 9 de la mañana del 25 en Plaza La Roche. Ahí estaríamos concentrando y nos dirigiríamos al juzgado de Morón para hacer el reclamo y seguir haciendo público los otros casos y seguir denunciando en la calle. Te agradecemos la comunicación telefónica, el informe de esta actividad y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y para ir cerrando el bloque antirrepresivo, nos vamos a ir con un tema policía, ¿no?, de La Ramera, banda mexicana. I'm Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Arrancamos el reporte de la escena nuestroamericana. En este caso vamos a ir a Brasil a escuchar una gran banda de hardcore. Estamos hablando de Lo Muqueca de Rato, de su disco Daiola, la canción que vas a escuchar, Dos Contra Favor. Seguimos en Sao Paulo, lo que vamos a escuchar es la mítica banda Poison No Return, banda disuelta del 2004, que sin antes nos dejó bastante buenos discos como es este, Libertad Impuesta, Libertad Conquistada, y el tema que vamos a escuchar es The We Heard. Seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana. Vamos a ir a Cruzeiro, Brasil, a escuchar Grito de Odio. Este disco salió hace varios años, era un split compartido entre Execradores de Brasil y Estigia de España. La canción que vas a escuchar, Prostate and Survivor. Vamos a ir a Venezuela, lo que vamos a escuchar es la mítica banda Narcopum. Estamos hablando de Apatía No, del ruido de los opresores. El tema que vamos a escuchar se llama Confundido. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Arrancamos el bloque de reporte de la escena local con Migra Violenta de su disco Holocausto Capitalista, la canción que vas a escuchar, Guerra al Consumo. seguimos un poquito de la escena local, vamos a seguir con los que siempre ponemos, los Toretos, escuchando su tema No Religión. Vamos a ir terminando el programa. Si quieres ver nuestro blog, que ponemos los programas semana tras semana, es ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Y si quieres comunicarte con nosotros vía mail, también lo puedes hacer a ruidorebeldefmmoreno90.1@hotmail.com. Lo que vamos a escuchar ahora es Tragedy, banda de Portland, un clásico del Crash DB. En este caso, el disco en vivo en Inglaterra, la canción que vamos a escuchar, Deluxe. El 30 de octubre se cumplen los 4 años de la FM Moreno, Radio Recuperada. Se va a hacer un programa especial, un mural en vivo, y luego a partir de las 21 horas se va a hacer la fiesta que se hace todos los años. Así que si te querés acercar, seguramente la semana próxima vamos a estar conversando con algún compañero de otro programa de la radio para que nos cuente más acerca de esta jornada. Y nos vamos a ir despidiendo con un tema de Lime Grave, de su discografía, donde se reúnen todos los trabajos de esta mítica banda que viene de Los Crudos. ¿Y qué tema vamos a escuchar, Juan? Nos vamos a ir con un clásico de los Limp Rights, estamos hablando de Rainbows. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro amigo Leandro y Aña, que seguramente están escuchando la radio. Lunes próximo, 22 horas en la 90.1.